Sentimiento. Sentimiento de Semanas Santas, de Santas Semanas para Todos Imborrables. Y ese sentimiento es música de un coro celestial, de un granado grupo de jóvenes, maestros en tambores, trompetas y sones. Rompe la plaza del pueblo en sentimiento al oír el ronco tambor que saluda, oh dolor, al Cristo de la expiación. Estallan los corazones de nuestra gente en sentimiento de una música no antes oída a la Virgen de la Victoria. Pártense en mil pedazos sus almas en sentimiento de niños y mayores que escuchan el reflejo de la mirada de su Nazareno. Llora, llora el silencio en sentimiento, lleno de trenos y amargura de una madre en lágrimas bajo la cruz. Perdón. Perdón pedimos todos en sentimiento entre trombones, bajos y un solo de trompeta, clamando redención en la victoria. Y no solo vibra de emoción nuestro pueblo, en sentimiento, pues también el de Aracena se rompe ante la musicada marcha al Cristo del amor. Sentimiento. Sentimiento de este cronista que no olvida ni la saeta ni la encarnación coronada, ni vuestro melodioso himno de la victoria. Sentimiento, sentimiento que repico yo ahora en tu nombre, agrupación musical de la victoria, lleno de infinito, infinito agradecimiento.